Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Escuchamos a Jaula de Grillos. Pero de verdad, ¿quién pienso? Voy a echar tanto de menos. Esta formación madrileña actuará esta noche en la Sala Heaven en Cacicedo de Camargo. Y vamos a hablar con su cantante, Alberto. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros estupendamente y muy contentos de que nos concedas estos minutos antes de salir para Cantabria, que sabemos que todavía estáis en Madrid y que os quedan, bueno, pues unos cuantos kilómetros por delante hasta que llegue esta noche el momento del concierto, que estoy, bueno, absolutamente segura que vuestros fans aquí en Cantabria lo están esperando como agua de mayo, como suele decirse. Pues muchas gracias por dejarnos participar en el programa. Y sí, estamos como locos por ir a Santander, que hace mucho tiempo, bueno, a Cantabria, que hace tiempo que no salían conciertos por allí, y estamos como locos, los kilómetros no importan, por lo menos, y lo que queremos es llegar y que salga un concierto lo mejor posible y la gente lo disfrute. Seguro que va a ser así. Bueno, Jaula de Grillos, una formación que se creó en el año 2006, sois muy jóvenes, pero ya tenéis ahí un bagaje musical interesante. Y anteriormente estabais o habíais creado otra banda que se llamaba Inalvis, pero que duró un poquito menos y la transición fue a la actual Jaula de Grillos. ¿No es así, Alberto? Sí, sí, sí. Te veo muy bien informada. He hecho los deberes. Sí. Inalvis fue el primer proyecto de algunos de los que estamos en Jaula de Grillos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que estuve. Y el primer disco sí que es un poco, sí que tiene, es una maleta de canciones, digamos, y muchas sí que son de la época de Inalvis. Lo que pasa es que como íbamos a sacar el disco y no todos habían vivido al 100% Inalvis, pues pensamos que era más lógico y más justo empezar un proyecto de cero, ¿no? Diciendo, nosotros somos los que empezamos la aventura, entonces démosle un nombre nuevo y así todos como que tenemos el mismo... No, el mismo recorrido dentro del grupo, por decirlo de alguna forma. ¿Y el nombre, Jaula de Grillos, a qué se debe? Pues tampoco tiene una historia. Me lo preguntan un montón y siento decepcionar a tanta gente, pero es que no tiene mucha historia. Simplemente nos pusimos a hacer listas y listas de nombres. Ya pierdes la perspectiva de lo que suena bien y mal. Y de repente salió Jaula de Grillos y dijimos, bueno, suena divertido, suena bien. Nos hace gracia lo de los grillos de juego y... Y nada, dijimos, venga, para adelante, que si no nos vamos a volver locos buscando nombre y tampoco puede ser. Últimamente, es curioso porque últimamente los grupos que entrevisto les pregunto acerca de su nombre, el porqué, sí. y todos me responden más o menos como tú, que bueno, pues sí, sí. Que llega un momento en que uno empieza a barajar nombres y demás y bueno, venga, no hay un porqué, el primero que sale o uno de los que han salido así por azar, pues con ese nos hemos quedado. Efectivamente, te digo que llega un momento que te vuelves loco, que dices, venga, los televisores azules, dices, no, eso no puede ser, eso es muy cutre, entonces ya pues por zanjar el tema, dices, venga ya, me llamo Jaula de Grillos. Y bueno, Jaula de Grillos. Las consecuencias. Jaula de Grillos está muy bien, además, es como que habla un poco de la actividad que seguro que tenéis dentro del grupo a la hora de componer, de crear las músicas, de... Sí, bueno, algo divertido. Claro. Un poco desorden, pero con diversión. Bueno, hemos de decir que Jaula de Grillos está compuesto pues por Alberto, que es el cantante y guitarra, Jacobo, Juan, Álvaro y Óscar, a los cuales mandamos un saludo también desde aquí, sí. Desde La Radiografía. Ahora mismo se lo digo a todas. Muy bien. Bien, el primer álbum vuestro salió en el año 2007. Se titulaba también con el mismo nombre del grupo, Jaula de Grillos. Y de ahí, bueno, salió un tema, 746, que realmente os ayudó en ese lanzamiento, porque tiene además un sonido muy característico, que es esa mandolina, ese toque que le dais ahí a la canción, que yo creo que la hace realmente especial. Sí, tuvimos mucha suerte. Fue el primer single, era una canción muy alegre, que hablaba de algo que, bueno, bastante universal, ¿no? De que pasas un verano fuera, de repente te haces amigo de mucha gente y toca el momento de volverse a casa y ha sido como un verano tan especial que quieres que se quede ese recuerdo, ¿no? Y eso me pasó a mí, viví esa experiencia y luego me he encontrado con muchísima gente, pues lo ha sentido también. Entonces tuvimos la gran suerte que esa canción sonó en radios a nivel nacional y fue un empujón fuerte para el grupo. Sí que definía bastante bien el sonido que hacíamos, ¿no? Que representaba el grupo y fue un empujón grande. Y 2 años después, Polos Opuestos, un álbum que también tiene su historia porque entre las canciones hay una que se titula Mil Pedazos que fue incluida en la serie Física o Química. Así que eso fue también otro gran espaldarazo, yo creo. Sí, sí, sí. Es alucinante. El poder de la televisión es alucinante. Y afortunadamente es una canción que nos encanta y que nos sentimos muy orgullosos. O sea que bueno, nos sentimos muy afortunados de que de repente Física o Química quiera contar con una canción, ¿no? Uh-huh. Y en general el disco estamos tremendamente orgullosos, queda mal que lo diga, pero es un disco que seguimos escuchando y decimos, bueno, pues estamos muy contentos como quedó. Una pregunta, Alberto, porque echando un vistazo al Facebook, sí. A vuestros fans, los mensajes que os dejan, hay una canción que creo que todavía, bueno, pues no habéis publicado, pero sí que es un tema que habéis prestado para la JMJ, titulado Somos Más, y claro, la gente, los fans, os pide ese tema. ¿Cuándo va a salir? Sí, pues saldrá con el material nuevo. Estamos viendo, yo creo que será para Navidades, por allí, por esa época, ¿no? Entonces, lo que ya hicimos fue regalar una canción adelanto, que más nunca conoció a Julieta, que se puede descargar desde Facebook, completamente gratuita, etcétera, ¿no? Y el Somos Más, nosotros tocamos en un concierto, en un acto previo a la JMJ, y salió muy bien, le gustó mucho a la gente, y nos dijeron, oye, vamos a hacer una campaña, ¿tenéis alguna canción que pueda venir bien? Y teníamos la de Somos Más. Entonces ellos la incluyeron en parte de su comunicación y sí que es verdad que mucha gente nos pide que le dejemos la canción, ¿no? Pero de momento no podemos, nos da rabia, pero tenemos que guardar esa carta, digamos, para cuando editemos todo el material nuevo. Bueno, pues estaremos pendientes. A medida que vayan transcurriendo los meses, que llegue Navidad, a ver si sale este tema y el disco, el nuevo trabajo, que ya tenéis título para todo el álbum. Todavía no se puede decir. Eso yo creo que es cuando has terminado de grabarlo, que todavía no hemos terminado, te sientas un poco el nombre y dices, a ver, ¿qué resume este disco, no? E intentas buscar algún nombre que te guste. Ahora mismo estáis, como quien dice, en la carretera. Esta noche venís para Cantabria. ¿Cuáles son los próximos conciertos que tenéis previstos? Pues en septiembre estaremos componiendo con el tema del nuevo disco y en octubre volvemos a la carretera y pasaremos por Salamanca, por Valladolid, por Portugalete, por Zaragoza, por Murcia, por Alicante, o sea que vienen fechas a la vista y por Madrid también hay conciertos en Madrid. No vais a parar, desde luego, tenéis una actividad frenética. tenemos ganas. Esta noche, a partir de las, la hora no la tengo muy clara, a partir de las 9 sé que tocáis con otras dos formaciones, creo. Sí. Efectivamente, a partir de las 9 empieza el concierto y bueno, está previsto que actuemos tipo 10:30. De acuerdo. En la sala Heaven en Camargo. Y nada, que animamos a todo el mundo a que se venga, que lo vamos a pasar bien todo seguro y pondremos toda nuestra parte para que la gente se lo pase bien. Estoy segura, a partir de las 9 en la sala Heaven en Cacicedo de Camargo. Me parece que tengo también los nombres de las otras formaciones, si no estoy equivocada, una es Coqui y la otra es Mala Fama, que actuarán antes que vosotros, ¿verdad? Sí, justo. Uh-huh. Creo que es todo correcto. Muy bien. De momento por aquí cerca de Cantabria o por Asturias o por el País Vasco, de momento algún otro concierto, no hay ninguno a la vista, pero nunca se sabe. Bueno, intentaremos que salga algo más, ¿eh? Por ejemplo, Oviedo es una ciudad que nos gusta mucho. Bueno, Portugalete está cerca de toda esta zona, ¿no? Sí, Portugalete está cerca de Cantabria. Sí, pero bueno, sí, ya te digo, la gira está todavía definiéndose. Lo que te he comentado son fechas que están cerradas y intentaremos que se amplíen. Muy bien. Alberto, me gustaría que volviésemos un poco al tema de lo que es la música propiamente, las letras. Sí. ¿Cómo os repartís ese trabajo dentro del grupo? Bueno, yo compongo mucho. Compongo la mayoría del grupo, de las canciones que hay en el grupo, ¿no? Normalmente la persona que trae la canción pues también trae la letra y la música. Sí que es cierto que Óscar, el batería, por ejemplo, se animó y empezó a escribir más. Hay algún tema de Jacobo. Y bueno, lo que hacemos es llevar la canción bastante desnuda al local. O sea, presentamos la propuesta entre nosotros con una guitarra acústica, voz y guitarra acústica. Y bueno, y entre todos vemos, intentamos darle forma, la descartamos o vamos adelante con ella, ¿no? Luego ya te digo que es un trabajo que realmente en la materia prima la trae uno solo del grupo, pero la construcción es entre todos. La vais puliendo después entre sí, todos. Claro. Y por lo que he podido oír hasta ahora de vuestros trabajos, a mi modo de ver, creo que prima el optimismo, pero quizá con un reducto en algunos temas de melancolía, ¿no? Sí. Yo siempre lo digo. O sea, a mí me gusta cuando escucho música y me hablan de un tema, pues, un tema que le pasa, un tema corriente, ¿no? Digamos, pero que le dan un enfoque nuevo. Entonces, es lo que intentamos. Puede una canción hablar de desamor, pero a lo mejor con una metáfora de alguna forma que sí que te llame la atención, ¿no? Que al final son sentimientos universales que a la gente le gusta mucho escuchar y sentirse identificada y sobre todo que le aportes ese plus, ¿no? Y que diga, joder, pues esto me ha pasado, pero nunca lo había pensado así. Y, bueno, la música sí que nos damos que está alegre y es más difícil escribir de cosas alegres que de cosas de sincero. Pero bueno, también debe ser que cuando estás triste, pues para desahogarte necesitas hacer esto, ¿no? Y cuando estás alegre, pues a lo mejor te puedes desahogar de muchas formas, es más fácil. Bueno, pues para escuchar el sonido, la música, las letras de Jaula de Grillos, tenemos una cita esta noche a partir de las 9 en la Sala Heaven en Cacicedo de Camargo. Ellos van a actuar tras los grupos Coqui y La Mala Fama. Alberto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado este ratuco aquí en la radiografía. Os deseamos lo mejor, que sea una noche mágica tanto para vosotros como para todos vuestros fans y el público que asista. Y esperamos, bueno, pues una próxima visita, de nuevo a Cantabria. Ojalá sea pronto. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias. Para. Sin quererlo ya nos toca regresar. Llevaré nuestro recuerdo de vuelta. Que decían